Telecom. Seguimos con AC/DC. Esta canción que van a escuchar forma parte del álbum For Those About to Rock, We Salute You, y fue publicado en 1981. Es el octavo álbum de AC/DC. También ya cumple 40 años este clásico. Miércoles Rockero. Let's Get It Up de la agrupación australiana AC/DC. Disfrutando de esta programación. Ya saben qué día de la semana tenemos al Miércoles Rockero. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos a Roberto Concepción. Gracias, César Torres, Jack. Tenemos a Edgar Torres. Feliz cumpleaños para Edgar de parte de su hijo, y no dice el nombre de la persona que le manda el saludo. Gerardo Tejeira, también a su hermano José en sintonía. Rodolfo estaba en primer año en aquel entonces cuando escuchó esa canción, a AC/DC. Nelson Marín, también Carelia Medina, saludos de Roderick. Gracias, mil gracias a todos. Escápate y disfruta con los mejores descuentos en hoteles al utilizar tus tarjetas de crédito o débito Back Credomatic. Ingresa a mipromo.com para conocer más detalles. Regresamos, por supuesto. Escuchas Miércoles Rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, se pronunció este martes a favor de jugar la Copa América reprogramada en Brasil si se cumplen las garantías sanitarias y en consonancia con las medidas y protocolos que viene aplicando la Confederación Sudamericana de Fútbol. Estamos expectantes de decisiones para los permisos y protocolos aceptados por los gobiernos que son los encargados de garantizar la sanidad, deseosos de jugar en caso de que esas garantías existan, dijo Berizzo. Y tenemos que el entrenador italiano Carlo Ancelotti regresa al Real Madrid para ser el reemplazo de Zinedine Zidane como técnico del primer equipo blanco tras la segunda dimisión del francés. Tras desvincularse del Everton inglés, firmará para las tres próximas temporadas, según informó el club madrileño. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Hablemos de nuestra vagina. Es mágica y merece el mejor cuidado. Por eso, rompe el tabú de tu intimidad con Summer's Eve, la marca más completa y confiable para el cuidado de tu zona vaginal. Con ácido láctico y libre de parabenos, Summer's Eve es tu mejor opción para sentirte libre, fresca y segura en todo momento. Síguenos en @summerseve_pa. Descubre Summer's Eve, tu amiga, la que sabe. Consulta siempre tu ginecólogo. En Banco Nacional de Panamá estamos en constante transformación digital. Por eso, renovamos la imagen de nuestra banca en línea, para que puedas realizar tus consultas, operaciones bancarias y pagos de una manera más fácil y rápida, contando siempre con el respaldo y seguridad que te brinda Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Universidad Interamericana pone a tu disposición los programas que te convertirán en un profesional con visión global. Estudia una licenciatura en las áreas del Derecho, Ciencias Administrativas, Marítima y Portuaria, entre otras. Matricúlate ya y descubre todos los beneficios disponibles para ti. Inicia clases, primer ingreso. Escríbenos al WhatsApp 6616-7407 o al correo admisiones@uip.pa/. Universidad Interamericana. Ser madre es lo que siempre has querido. Hacer lo posible es nuestra prioridad. En el Instituto de Salud Femenina, especialistas en reproducción asistida, evaluamos tu caso y te recomendamos el mejor plan a seguir. Contáctanos al 204-8533. Instituto de Salud Femenina. Le damos vida a tu sueño. Bienvenida a mi oficina. No sabía que trabajabas desde casa. Sí, sí, allí en el sillón frente a la televisión. ¿Sabías que el estado de tus alrededores afecta tu concentración y energía? Si trabajas desde casa, es necesario un espacio sin distracciones. Deco Express te brinda un 100% de concentración y efectividad laboral desde tu hogar. Ofrecemos escritorios, sillas, libreros y accesorios de diversos tamaños para que optimices tu espacio de trabajo. Visítanos de lunes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. En el aire. La buena música aquí está cada día. De lunes a viernes les acompañamos y solicita tu tarjeta Visa Rey Scotiabank. Fácil y rápido en tarjetarey.com o al 88777 y obtén 50% de descuento en productos seleccionados en supermercados Rey del 20 de mayo al 3 de junio.